sentido que quererte. Todo el tiempo me la paso esperando a que regreses. Es que tú nunca aprendiste a quererme. Teñiste de gris mi vida, toda mi mente. Puedo dejar de querer.